Radio. Diez y 49 minutos, ahora sí vamos a quedarnos ya con el primero de los asuntos dentro del ámbito de actualidad local que queríamos abordar en el día de hoy. Ya les anticipamos que nos vamos a referir a distintos asuntos relacionados con la Asociación de Vecinos, por ejemplo, Río Ubrique, o también la Asociación Tamal, porque su portavoz y coordinador respectivamente, Pepe Arroyo, ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos que en realidad vamos repasando en lo que es su evolución. Son temas, evidentemente, de gran envergadura. Por ejemplo, en el caso de la propia Asociación de Vecinos del Río Ubrique, se creaba precisamente por los daños que se registraban con diferentes factores, pero entre ellos, además, la propia Administración ya reconoce que por lo que es el propio trasvase, Guadiaro Más Aceite, desde entonces se vienen persiguiendo actuaciones de rehabilitación. Y vamos a hablar, entre otros temas, de eso mismo, porque ya conocemos, y ahora nos va a dar a conocer precisamente Pepe Arroyo, el informe de la empresa Linaria. Este informe, bueno, pues fue encargado por la Junta de Andalucía para ver bueno, las prioridades, hacer un diagnóstico de lo que era el cauce del río Ubrique y ver las necesidades, por tanto, que muchas de las cuales habían apuntado los propios vecinos. Vamos a conocer ese tema, además de otra serie de apuntes. Si te parece, Pepe, comenzamos directamente con ese informe que estabais esperando ya desde hace bastante tiempo, que se ha retrasado además, y habéis insistido en ello. Ya contáis con ese informe que me comentabas, bueno, habla de, apunta la necesidad de que se hagan un total de 98 actuaciones en todo el cauce. Sí, como antecedente diremos, es verdad, que en el año 2009 fue exactamente cuando los vecinos del río, me refiero a estos vecinos que son colindantes con el río, con la zona de dominio público, y entonces los daños fueron tan cuantiosos, los relacionamos directamente con el trasvase, ya que hubo el trasvase. Varios informes que hicimos son informes más, no eran informes técnicos porque eran simplemente exposiciones de lo que veíamos en la documentación con el asesoramiento de dos técnicos. Hicimos tres informes en el año 2011, no, el primero fue en el 2010, 2012 y 2013, cuando ya definitivamente consideramos que tras varios años de funcionamiento del trasvase y distintas percepciones que vimos, entre ellas la que relacionamos directamente también los daños con el arrastre de material de sedimento y de acarreo que estaban en las presas o en los diques de sedimento de la garganta de Barrida, de Gavión, aquello tan famoso, pues eso hizo que las distintas denuncias que hicimos, y decir la colaboración del ayuntamiento en su momento, que nos ayudó a que presentáramos la cosa con cierta dignidad, con fotografía, con esquema, con plano, con ortofoto, hizo que yo entiendo que esta información fue la que tomó la que favoreció la decisión del anterior delegado de Medio Ambiente, de que se comprometió de que se iba a hacer un informe, un diagnóstico de la situación del río y ver exactamente si tenía una relación directa con el trasvase y también con la rotura de dique. Esto ha llevado casi tres años elaborarse, ha sido difícil, porque además ha sido costoso, y bueno, la satisfacción es que desde hace tres meses está terminado. En un principio, y creo que comentamos aquí, que el problema que había es que había no solamente que hacer un diagnóstico de río, sino relacionar esto que se estaba observando, la relación causa-efecto, a qué relacionamos, con qué relacionamos de precisamente estos daños, y era difícil que la misma administración que pedía este informe, bueno, podría ser culpable en parte, no por desidia, pero sí por falta de información, por falta de seguimiento, por falta de tener esa conciencia cuando se construyó el trasvase, cuando se puso en el protección el trasvase, que los efectos que tan negativos medioambientales y sociales y económicos sobre la ribera del río, bueno, pues fueran los que son. Eso cuesta trabajo a los mismos ingenieros, los que decían que no iban a coincidir las avenidas de la Garganta Barrida con el trasvase. Luego se ha demostrado que ha habido tres coincidencias que han sido nefastas para los ciudadanos. Aparte, los efectos de inundabilidad o de potencializar en este sentido de daño que puede tener sobre todo en la zona de la Vega, porque hay poblaciones. Todo esto para llegarte que desde hace tres meses, después de llegar a unas conclusiones que se ha tenido que observar con lupa de las dos direcciones generales competentes en el tema del río, que es de infraestructura y el de dominio público hidráulico, pues tenemos un documento que ya no es lo que decía la asociación de vecinos, ya lo que nos decían los técnicos que colaboraban con nosotros, lo que decíamos los responsables de los trabajos que habíamos presentado, de las denuncias que estábamos haciendo. Hoy ya tiene el membrete de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, está firmado por una empresa, está no avalado, pero sí ha participado la Complutense de Madrid, y bueno, es un informe que desde hace un mes aproximadamente tenemos. Y estamos en una fase, bueno, la primera, la valoración que hago es muy positiva porque lo hemos visto y, como tú bien has apuntado, se recoge 28 incidencias 28. Y puntos de actuación que tiene, digamos, diferentes prioridades. Hay algunas en rojo que son las que van a ser urgentes, que se van a hacer lo antes posible. Luego hay otras que requiere, digamos, actuaciones en ambos márgenes, por lo tanto, quizá haya que quitar parte de las escolleras o modificar actuaciones que se hicieron anteriormente, y luego hay otras que necesitará, si no la complicidad, son actuaciones que sobre lo hecho habrá que modificar algunos puntos del río, algunas actuaciones, bueno, pues para que no ocurra esto en el futuro. Por lo tanto, que se recoja que de no pasar nada, a ver, 98 puntos, digamos que cuando se ve las ortofotos que se han presentado, bueno, pues que resulta que hay numeritos a lo largo de todo el Barrida y del río de Ubrique. Todo esto es la documentación que en un principio tengo que decir que se facilitó una copia al ayuntamiento, que el ayuntamiento quería hacerlo, presentarlo públicamente. Nosotros teníamos un interés de tener este documento antes, porque creemos que tenemos la responsabilidad que este documento, que es de análisis, de diagnóstico y de propuesta, nosotros lo queríamos conocer antes porque lo tenemos que valorar y cotejarlo sobre lo que teníamos hecho. Aparte de eso, esto es un diagnóstico, es decir, aquí faltan los proyectos en sí que se quiere hacer, y nosotros lo que queremos es verlo, si lo que dice es del todo correcto. Hay algunas fechas que no coinciden, algunos datos que nosotros creemos que hay que detallar o que hay que ampliar, también algunos de los puntos que tiene es prioritaria la actuación, creemos que habría que añadir alguno y además modificarlo en un principio. Y desde hace un mes lo que estamos, que no acompaña el tiempo, digamos, sí acompaña el tiempo, pero no acompaña las circunstancias de este tiempo, que es que tenemos el río totalmente cubierto en algunos sitios porque queremos precisar exactamente tal como se encuentra ahora. Pero sí, ya nos hemos puesto en contacto con los responsables de medio ambiente, con el redactor del proyecto, y estamos que antes de que termine el verano, pues sí vamos a hacer nosotros, más que una respuesta, es valorar este diagnóstico, considerar aquello que nos parezca a destacar y también ampliar esas propuestas o una sugerencia, de manera que sea lo más efectivo las actuaciones que se pretenden. Si sabemos que a través de Traxa, que es una empresa pública que trabaja para la Junta de Andalucía, ya ha estado aquí con el ingeniero que ha realizado este diagnóstico y han estado en los puntos, sé que técnicos de Traxa, que ya estamos hablando de proyectos, han hecho una valoración in situ de lo que podría costar todas estas actuaciones, y se nos dice la cantidad supera un poco los 4 millones de euros. Una cantidad muy importante que nosotros la relacionamos directamente, evidentemente, con la explotación del trasvase Guadiaro más aceite con los daños, y también con unas obras que se hicieron para con el embalse de los Hurones, que fueron los diques de gaviones de retención de sedimentos que hay en el Garganta de Barrida, en el término de Urique, en el término de Villaluenga, que entendemos que si son actuaciones que se hicieron para un embalse, para el consumo de agua en la población, evidentemente de la Dirección de General de Infraestructura, y tiene que estar a través del canon, a través del uso o del costo, en los aprovechamientos de industriales y de regadío, lo que tienen que pagar estos 4 millones de euros, porque medioambientalmente, socialmente y económicamente esto no lo tienen que pagar los que están sufriendo ahora mismo las consecuencias, ya que somos aquí en Ubrique, ¿no? Entonces, decimos 98 actuaciones, por tanto, propuestas. Algunas tendrán un presupuesto mínimo, supongo, y otras, evidentemente, ya más cuantiosos. En total alcanzarían más de 4 millones de euros. Tal y como está la cosa, evidentemente es muy complicado que esto se pueda hacer en un breve plazo de tiempo, pero sí que, como nos comentabas, hay unas actuaciones que sí que se marcan como más prioritarias. ¿Cuáles serían? Sí, ahora no se me olvida, sino encadenando, la intención nuestra precisamente hacer una valoración antes del verano. Si es posible, en septiembre, con esta valoración, y entiendo que hasta la misma consejería puede considerar hacer una visita en Ubrique y presentarlo, cosa que nos parece muy bien. Nosotros lo que sí tenemos la obligación y el compromiso es que con todos los usuarios, todos los vecinos del río, pertenezcan o no, que pertenecen la gran mayoría, pero son 60 y tantos los que pertenecen, pero habrá alguno que por alguna circunstancia pues no pertenezca. Lo que está claro es que estos 98 puntos, estas 98 actuaciones que tienen previstos, nosotros invitaremos. Entendemos que puede ser local de la asociación, pero en una asamblea general extraordinaria o en una reunión extraordinaria, no tiene que ser asamblea, pues a través de los medios técnicos que se tenga ahora, proyectar, y a cada uno se le dará, a cada vecino, se dará una fotocopia de lo que se recoge ahí, que según el diagnóstico, de lo que nosotros pensamos y de lo que este propietario puede tener derecho, digamos, a exponer o a sugerir sobre lo que hay. Y además buscarse el asesoramiento que considera si se ve perjudicado. Es decir, que todo el mundo en el río va a poder opinar sobre lo que pretende la Junta de Andalucía y la Delegación de Territorial hacerlo. Entonces, por lo tanto, eso es una fase previa que no se hará nada sin el consentimiento, con el conocimiento y evidentemente con el convencimiento del vecino de que lo que se está haciendo es lo adecuado. Para eso estarán los técnicos que responderán también. ¿Reunión que vais a organizar en septiembre? En septiembre, y será, digamos, una que podrá estar abierto, pero en un principio la intención de la directiva que tomó la semana pasada, de la directiva, es precisamente de que todo el mundo tenga conocimiento de esto. Para eso, a través de los medios de comunicación, Radio Ubrique, o a través directamente de las direcciones que tenemos, se invitará y se le enseñará, pero se le enseñará, cuando me digo, no desde lejos, que tú no veas de lo que se está hablando y alguien contándote un rollo, no, se levantará, estará a lo mejor un par de días expuesto, vendrá a verlo, y sobre eso nos preguntará algunas personas. Es decir, habrá una reunión después de una fase, digamos, de información de lo que se quiere hacer. Lo que sí queremos es ver que si ha habido error en el futuro, actuación en el futuro, discrepancia, desconocimiento. Bueno, por decirte, el otro día un vecino me llamó diciendo lo que se había decidido es subir a presa 10 metros más de agua para tapar ciertas cosas o algo así. Bueno, es que se dice tanta barbaridad que yo hasta me río cómo se va a subir a presa. Es decir, pero es decir, se dirán algunas cosas que lo mío se va a hacer, lo tuyo no se va a hacer. Bueno, aquí no se sabe ni lo que se va a hacer ni no, pero pensar que el río y el arroyo es una unidad, que hay algunos sitios donde hay más daño, donde tendrán que ser prioritarios, evidentemente este empezará por arriba abajo para evitar los daños, habrá un seguimiento de algunas obras, esto es lo que he hablado con los técnicos, estamos hablando de sí. ¿Cuál sería precisamente, no? Ya que lo estás comentando, ya te decía, ¿cuál sería lo más prioritario, aunque sean solo algunas actuaciones? Sí, ahí, además, eso coincidimos de arriba abajo, no te voy a decir por importancia, sino lo que uno, dos, tres, me parece que están en Charco Mariana hasta el puente del Realejo, esa actuación. El informe dice que aquí no hay ninguna actuación que se haya hecho a través de tierra que se hayan depositado, es decir, entonces se entiende que todos los daños están cocinados, evidentemente. Entonces, Charco Mariana, que se han hecho dos actuaciones que denunciamos, eso es prioritario, hasta el puente de Realejo. Por cierto, comentando el puente de Realejo, si no se toma una actuación urgente, se va a caer. Además, este diagnóstico dice que los daños, dice probablemente, es decir, en la lectura, son por la obra que se hizo en el Barbadillo, y también porque se cerró no solamente ya el Barbadillo, no es simplemente ya la presión, sino que también tapó por el camino que se está haciendo, evitó el desagüe. Entonces ahí habrá que hacer actuaciones importantes, que puede hacer rebajes de terreno y poner tubo, de manera que si hay un desbordamiento del río tenga salida a la izquierda o a la derecha. Pero es uno de los puntos. Luego se viene hacia abajo y una zona de actuación antes del puente de los Cuatro de esa zona, que ya la contempla ya un proyecto que se hizo anteriormente también por la consejería, donde los vecinos hemos estado, que ese ya es un proyecto y que está valorado en 500.000 euros, este es concreto, que son, hay actuaciones que son propias del río, desbordamiento del río, y otra que es propia por las construcciones que allí se han realizado, por lo tanto ahí tiene que haber una relación directa con el ayuntamiento. ¿Te refieres al Cotomulera? El Cotomulera y la zona. También la zona del Pegó, esa va a ser una zona, digamos, que requerirá varias administraciones y también los vecinos afectados, unos y otros. Luego, en la zona del en Riero hay actuaciones, en la del Matadero hay varias, porque ahí se ha depositado tanta tierra que el cauce se ha visto afectado, pero eso es una actuación importante que viene. Luego río abajo, sobre todo, porque desde aquí ya empezaron a hacerse muchas escolleras y hay un par de ellas que hay que tomar con urgencia, si no hay hasta corrimiento de lo que es la carretera que va al pantano de los Hurones. Esa es una zona. La hay ya hasta la depuradora, que hay otra cerca, hay un par de ellas que son también urgentes. Luego más abajo hay una zona que se está abriendo y que ha cortado vías pecuarias, porque el proyecto no solamente lleva actuaciones sobre lo que es dominio público hidráulico y la zona de servidumbre, sino también lleva sobre dominio público, en este caso, de las vías pecuarias, ya que está cortada, es su recuperación, por lo tanto también será urgente, ya que puede ser que haya corrimiento de tierra ahí. Y luego en la zona de la Yecera, que es una de las zonas más afectadas, que hay corrimiento, que también puede haberse afectado el corte de la carretera. Eso, bueno, no se percibe cuando tú vas por la carretera, pero cuando te vas en el río te ves los corrimientos, deslizamientos que hay, que no por en sí de que el terreno se deslice, es que le falta el firme y se está socavando en la parte del río, que hay errores por parte de, no de técnicos, sino de personas que opinan sobre la situación del río. Y esta es la situación. Luego, no es que se me olvide, se contempla la recuperación, muy importante, la recuperación del entorno, del bosque de ribera. Lleva los no las vías pecuarias esta que te he dicho, sino lo que son los caminos. En la parte de arriba se contempla la recuperación de los caminos en Bon Margen, estos que llevan al parque periurbano desde el Realejo, ya que se van a cortar este año con las próximas lluvias. También en algún sitio donde existía, porque el material que presenta para mí es importante, se hace un seguimiento. Nosotros lo hemos hecho de obra y presentamos en su momento, recuerda que traje aquí una documentación, que nos buscamos la cartografía histórica que estaba desde el famoso vuelo americano. Ellos han seguido el mismo criterio y cotejan y ve que pues en la Yecerga había personas que pasaban, que había una pasarela, y entonces en este sitio se tiene previsto un puente que pueda pasar, y esto no solamente para beneficio de los propietarios de esta zona, sino en cuestiones de incendio o cualquier otro tipo de servicio, o potenciar el valor del río en todos los aspectos, medioambientalmente o turísticamente, pues también servirá. Y hay un apartado que no a ellos no a nosotros no nos convence lo que hemos visto, y te digo que estamos trabajando en ello y a veces nos despistamos. Y aquí lo hemos hablado, nosotros exigimos un protocolo de funcionamiento de explotación del trasvase, es decir, ahora mismo se ha ido hasta este año pasado a Ojo de Buen Cubero, abre la compuerta, Paco, que va todo el agua que pueda, y sin preocuparte si hay personas que están transitando o si está lloviendo en Ubrique mucho y el caudal es, si se suman todos los caudales, que los daños son inmensos. Se han dado cuenta que disminuyendo a lo mejor 2-3 horas el funcionamiento del trasvase, el caudal baja lo suficiente para que los márgenes no se vean afectados. esto puede parecer una tontería y que no se le ha ocurrido. Bueno, pues no se le había ocurrido a lo de la Comisión de Explotación del Trasvase. Pide aquí que se le ponga un láser para ver el caudal en un punto. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, solamente uno. Exigimos que haya uno en Ubrique para saber qué caudal lleva el río Ubrique, la población hasta el enriadero. Exigimos uno en la garganta de Barrida para saber exactamente cuánta agua está aportando al arroyo de Barrida lo que viene desde la garganta, y esas dos cosas condicionará un caudal máximo de explotación que durante horas se regularizará. Es posible, porque yo he estado con los ingenieros allí y no es que sea posible, ellos mismos han visto que había que hacerlo. Y entonces entendemos que habrá que tener una infraestructura de regulación, también de control y de información, pues para los usuarios que estén en el río, en algunos sitios, pues si se las predicciones del tiempo dice que va a llover, bueno, pues previamente todo el mundo sabrá que el trasvase, el caudal que tiene que pasar por el Guadiana, no es suficiente para que en un tiempo que puede ser 24-48 horas, digamos, se tengan todas las precauciones al pasar, porque en cuestión de tiempo, independientemente que nos avise con 24 horas de antelación, que se tenga todo previsto, bueno, pues que si nos preocupa cuál es la situación de daño y de servicio que se tengan que dar, o de aprovechamiento que se tenga que dar en el río de Ubrique, bueno, este año, y con la sequía que está habiendo, pues hubo un momento que no se trasvasó todo el agua que se podía porque no se sabía cuánta agua trasvasar. Entonces nos parece que ya que se ha creado una infraestructura, de que se dan unas condiciones de sequía a corto plazo, bueno, que tengamos el máximo de agua embalsada, porque tenemos en situación el Guadalcacín y el embalse de los Hurones en unas cotas muy bajas que no se veía en algunos años, ¿no? Entonces, esto es muy complejo y entendemos que estamos en ello, y el futuro nos dirá, pues, lo que a nosotros nos parecerá oportuno, que independientemente que la asociación de vecinos esté ahí, que vamos a estar hasta el final, es que se pueda crear grupos de trabajo, que el ayuntamiento esté presente y que nosotros vamos a seguir trabajando, porque ahora mismo estamos satisfechos, tanto que en esta semana, en pasadas anteriores han sido contactos telefónicos y vía mail, exigimos y digo que exigir a la Junta de Andalucía, que lo mismo que ya hemos mandado, lo que consideramos que en la Comisión de Explotación tenemos que estar nosotros. No se nos ha respondido todavía, esto es inconcebible, habiéndose mandado no solamente la petición nosotros, sino también un acuerdo de pleno en el que se pide a esa comisión que el usuario agrícola sea uno de los afectados, es decir, nosotros, es decir, el Guadalete. Hay una comisión del Guadalete, bueno, que es de que para Jerez, para la zona de Arco, pues nos parece muy bien, y que ellos hablarán del uso de agua, de los excedentes o no que pueda haber para el regadío, pero nosotros no estamos pensando en que no se vean afectados los aprovechamientos ni los daños medioambientales en el entorno del río y del arroyo. Pedimos eso, pedimos que en la próxima, esa reunión donde queremos estar presentes, uno de los puntos fundamentales, me has comentado antes los 4 millones, una cantidad importante y no hemos comentado, es que eso tiene que salir del canon, y si el canon del trasvase tiene que subir, bueno, pues habrá que convencer a los usuarios que todo tiene un coste, que esto no puede ser gratuito, y es una tasa lo mismo que la de basura y lo mismo que la de agua. Esto tiene que ser. Lo que no se comprende es que hasta hace 4 años había unos ingresos, conseguía 1.300.000 y en el último año fueron 800.000. Yo no sé si es que se consume menos agua, es que alguien no paga las tasas. Aquí hay que ser responsable y convencer a la gente que los recursos económicos son fundamentales para los servicios que se quieran dar, y además para las cuestiones de medio ambiente, que esas no se pueden discutir, porque mañana es que lo vamos a perder todo por una u otra razón. Y en esa llevaremos otros puntos, y también esto de las prioridades, pues que se trate esto, y también esas inversiones de seguridad del protocolo de funcionamiento del trasvase, que consideramos nosotros que es imprescindible. Bueno, todo esto se está haciendo, son muchas horas, muchas gestiones, cosa incomprensible, los contactos no siempre son los que a nosotros nos gustaría. Parece ser que ahora se dificulta un poco más las cosas que anteriormente, pero nosotros vamos a seguir perseverando, insistiendo en que es necesario, digamos, estas actuaciones y que es necesario la participación de los vecinos, de los afectados para hacerlo, independientemente del resto de instituciones o de colectivos de Ubrique o fuera de Ubrique, que considero que tienen que decir sobre lo que estamos aquí hablando. El diagnóstico está ahí, no sé si, esto es complicado, pero si se ha ofrecido un calendario posible de actuaciones, al menos de las más prioritarias, ¿en cuánto tiempo podrían abordarse? No, en una de las conversaciones, esa que se ha tenido telefónicamente, es que todo el mundo te dice, y yo lo comprendo, es que te ha encontrado esta patata, te ha encontrado este informe y que ahora mismo, bueno, también tendríamos que ver por qué en verano funciona esto aquí. Parece ser que tenemos 3 meses de vacaciones o 3 meses donde nadie toma decisiones y todo el mundo se relaja. Bueno, pues como ya estamos acostumbrados a ello, lo aceptamos. Entonces sigue hablando, pero siempre que habla con uno, espera que hable con tal, que todavía no esté. Cuando llega el tal, te dice, espera que venga tal, que venga... Esto es así. O sea, hasta septiembre mínimo. Sí, eso lo hemos visto. Entonces nosotros seguimos trabajando a nuestro ritmo hasta septiembre, y en septiembre ya no habrá excusa porque sé que todo el mundo llega. Nuestra intención es que de una u otra manera, a través del canon del trasvase, lo mismo que una partida extraordinaria venga contemplada, que no lo he dicho antes, en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Nosotros no vamos a estar a expensa de eso. Queremos, si hemos llegado ya a ese diagnóstico, a ese análisis, a esa situación que ya se recoge oficialmente que hay daño en 98 puntos, de que estos 98 pueden ser mucho más graves y que las actuaciones tienen que ser urgentes. Eso primero, luego que en una explotación de un trasvase, es decir, en un negocio, que donde ese negocio beneficia a la mayor parte de la provincia, aquí hay que no ser solidario, sino que hay unos costos de explotación y también una medida de seguridad y una infraestructura que hay que hacerlo. Y eso hay que tenerlo aquí porque no podemos estar expuestos, digamos, ni a más daño ni a daños personales que cuando vengan alguno porque esté atravesando el río. Bien, todas estas cosas, tenerlo, una infraestructura, tardará lo que sea urgente. Pues habrá que realizarlo lo antes posible, y aquellas medidas que necesitará un seguimiento y actuaciones complementarias, pues habrá un calendario que la Comisión de Explotación del Trasvase, que según su reglamento se reunirá tantas veces como sea necesario. Hasta ahora no ha sido necesario más que una vez, y deprisa y corriendo y sin avisar a nadie. Es como ha funcionado esta comisión. Bueno, pues nosotros creemos que esta comisión, si hay personas que son profesionales, otros que son cargos públicos, bueno, pues que esto se lo tome en serio, que no es una reunión que mira que nos vemos una vez al año y ve cómo van las cosas. No, esto es una actuación que hay que hacerla bien y no dejarlo todo a una circunstancia de una avenida extraordinaria, que esto es el tiempo y esto de vez en cuando pasa. No, hay que prevenir todas las situaciones, y todas las actuaciones también necesarias ahora mismo, preventivas y de información, para evitar que ocurra lo que ha ocurrido en 3 ocasiones en la cuenca del río y del arroyo. Antes de seguir con otro tema, sobre este informe de la empresa Linaria, insistimos sobre el diagnóstico en el cauce, algo que bueno, pues se venía exigiendo desde hace 3 años, ha durado todo este proceso hasta que finalmente se cuenta con este informe. Un aspecto que viene a recoger también, digo, porque habrá muchas personas además que lo desconozcan, vosotros habéis insistido en este tema, pero en la zona de Barrida, la existencia de esos gaviones, recordemos, no sé si eran 17 pequeñas presas que existen, una infraestructura que tiene muchísimo tiempo, que ya bueno, pues ya están produciéndose daño, y de hecho, bueno, pues ya ese material estaba llegando hacia la parte baja de Barrida, con todo lo que ello supone, por el peligro de inundaciones y demás, y que creo que estas infraestructuras eran tan antiguas que no sé si la propia administración tenía constancia de su existencia. Sí, son antiguas, son del año 64. Uh-huh. Estos diques son pequeñas presas que son de gaviones, que son de estas piedras que se van colocando con una malla de alambre, de hierro, y entonces algunas de ellas tienen unas dimensiones de que pueden ser 12 metros de altura por 40 de ancho. Es decir, estamos hablando de unas presas que en un principio... bueno, yo iba con los jóvenes no hace mucho y en alguna de ellas todavía nos bañábamos, se bañaban los críos. Entonces, eso es lo que provocaban los charcos famosos, ¿no? De Barrida. No, los charcos estaban abajo. Lo que conocían esto algunos, pues a subir arriba, que había que andar bastante para subir allá arriba. El sitio, más arriba entonces. El sitio es espectacular, son 17 y están... bueno, es un sitio realmente espectacular, precioso, muy frondoso, un encajonamiento, por eso lo de garganta, y las presas se hicieron. Estas presas se hicieron en el año 64 porque el ingeniero Aicar había unos corrimientos de tierra tan, tan importantes, porque está en una zona deforestada, que ahí se decidió eso, lo deforestado viene hasta de la Edad Media. Esta zona deforestada había unos corrimientos de que podía crear pantaneta, algo parecido a este accidente que ocurrió, desgraciadamente, en el Valle del Jerte, donde se creó una pantaneta, vino agua y vino para abajo y arrastró, creo, esta pantaneta, personas que estaban allí, desgraciadamente murieron por esta pantaneta. Allí se podían darse de colapsar el río, cerrarse totalmente entre árboles y venir todo esto para abajo, y aparte de los daños que podía ocasionar una cuenca abajo, es que ha ocurrido en la historia, en Ubrique, ahí hasta se encontró un día una relación en un libro sobre, en una fuente escrita sobre ello, el embalse de los Hurones se tendría que intentar de que se colmatara lo menos posible de tierra y de sedimento. Entonces, bien, vamos a hacer estas presas. A alguien se lo olvidó a la hora de hacer estos diques, bueno, que en un principio todo bien, acumularía agua año a año y año, pero 50 años pues se ha acumulado tanta que la mayor parte de ellas están colmatadas. Es decir, tú vas allí a la presa y no tienen agua. Es decir, lo que tienen ahora mismo al nivel de arriba pues es un llano precioso con mucha vegetación, y es que ya el cauce del río, la presa, todo está colmatado de piedra, palos, es espectacular verlo. Sorprendentemente, cuando antes comenté de que algo había pasado y a nosotros no nos entraba, que en algunos tramos del río, a través, después del trasvase, bueno, pues el río parecía que había, se habían creado una isleta y que había subido el río o el arroyo un metro. Bueno, esto es raro, es decir, el trasvase pasa agua, pero no este material, había algo que no encajaba. Hubo un señor que siempre doy gracias a la radio y demás, porque la gente siempre te ayuda en muchas cosas. Pepe, ha subido allí arriba, ¿te has dado cuenta? Yo digo, pues mira, llevo tiempo. Pues sube, porque aquello yo suelo pasar todos los años y nos hace, pues el fin de semana ese, todo para arriba. Yo me quedé sorprendidísimo de que como en el dominó, cuando se ponen varias fichas, habían caído una a la otra, y que estaban todas, se veía todavía los cortes de los taludes, del material allí de sedimento depositado y todo lo que había arrastrado el río. Y además había tres más que estaban a punto de romper. Entonces todo este material se hizo un seguimiento desde las presas hasta el trasvase, y en la zona se habían depositado algunos, pero apenas daño. Y entonces lo que había hecho el trasvase era, había ayudado, digamos, a llevar las piedras más gordas a un lado, otra a la izquierda, y había modificado totalmente. Claro, luego lo relacionamos los efectos, lo que estábamos viendo, sino con el aporte tan importante de este material. Eso nadie tenía ni idea de que existía. Digo, cuando nadie, los ingenieros no tenían ni idea de que eso estaba allí. Entonces, una de las primeras cosas que se hizo fue que el responsable de dominio público hidráulico, hicimos una visita y se quedó sorprendido. Ya eso se llevó a mapa. Luego, un ingeniero, entre ellos Luis Linares, subió allá arriba y se quedó sorprendido de la situación de aquello. Se hizo una obra de emergencia, que lo comentamos aquí, donde las presas que estaban a punto de romper, se le puso malla inmediatamente, y entonces se estuvo un mes trabajando allí. Y ya de una manera urgente, ya por lo menos estamos convencidos que esas presas no se van a romper, no van a seguir rompiéndose las que estaban a punto. La situación está ahora en valorar si se han roto tres, si es conveniente reponerlas. Y también, en caso de reponerlo, pues, ¿qué hacemos con el material que allí está depositado, que por encima de Ubrique tenemos un material que, si le da por romperse en unas situaciones muy adversas, todo este material puede venir para abajo y ocasionar muchísimo daño río abajo? Y digo muchísimo daño porque no sabemos en qué condiciones, en qué circunstancias, con qué caudales vamos a tener un lado en otro para que se deposite y pueda haber desvío. Por lo tanto, y viene bien tu pregunta, es que sí viene recogido ya en ese documento, es decir, de lo que no existía, ya existe, de que se recoge una actuación, y lo mismo que hay una valoración, que evidentemente algo hay que hacer, lo que he comentado antes con Trasa y con la participación que se concede en el futuro, es que esto hay que darle una solución, más cuando también tenemos que decir algo que no sabían los ingenieros, que nosotros vamos a aportar ahora, es que las tres presas que se rompieron, son las que retenían más material y además actuaba sobre una zona de deslizamiento a la izquierda de la Sierra de Ubrique y ya más próxima a Villaluenga, y presas que había en un arroyo, porque hay otros pequeños diques, en otras pequeñas, que se está corriendo, y hay una lengua que tiene casi 100 metros de largo, que si eso se viene para abajo, yo no sé lo que va a pasar. Entonces aquí supongo yo, por suponer, pero parece lo más lógico, actuaciones, digamos, de poner alambradas, de poner diques y también de reforestar, que sean los árboles los que sujeten estos taludes y también los drenajes que haya que hacer para ayudar, digamos, que las aguas puedan aliviar perfectamente hacia el río sin tener que llevarse todos esos lisos que se están ocasionando. Pues todo esto ya decimos sobre ese informe de Linaria. Vamos a pasar a otra serie de temas porque nos quedamos sin tiempo. Una referencia que has hecho, ya que además eres asiduo recorriendo esas zonas. Digo, sobre el tema de la sequía, te referías al pantano y que está en una cota bastante baja por ese tema, sí. por esa falta de lluvia, ¿no? Ya está en la curva de allá abajo, prácticamente no se ve desde el campamento juvenil, ya no se ve el agua. Esta situación no se daba desde hace 3 años. En el seguimiento que le hemos estado haciendo, porque hemos estado en la zona, creemos que puede ser uno de los años de sequía más importante que hemos tenido en los últimos años. Independientemente de eso, es que no solamente el nivel que hay en embalse, es que el aporte ahora mismo del río de Ubrique y de otros embalses, pues es muy bajo. Entonces quiere decir que el consumo ahora mismo de agua, el agua que está saliendo del embalse, es mucho mayor que el aporte que se le están haciendo desde los diferentes ríos, que también prácticamente ya no lleva nada. Se utiliza parte de arriba, el río del Bosque y el río de Ubrique, que ya saben el marcador que tiene, porque ya tampoco barría la puerta nada. Por lo tanto, estamos haciendo un pequeño informe sobre esto, más que para acompañar esta situación, es casi convencer que la situación que también puede haber Ubrique, que muchos propietarios nos han dicho ya que, bueno, que los pozos están a un mínimo, que apenas recupera, que necesita mucho tiempo y vamos a tener un año. También puede pedir una reflexión que el consumo de agua empecemos ya a hacerlo de una manera lo más prudente, digamos, y lo más responsable posible, ¿no? Por la situación que es la que no podemos encontrar, ¿no? Pepe, una cuestión muy concreta, pero bueno, un oyente te hace esta pregunta, ahora vamos a pasar ya, decimos rápidamente, a otros temas. ¿Estás enterado de alguna noticia de técnicos que hayan estado estudiando una vía pecuaria por los márgenes del pantano? Sí, sé por dónde puede ir. El famoso ITI que se han inventado, y digo inventado desde la Junta de Andalucía para algo, es que lleva una serie de actuaciones, que hay colectivos que asesoran o que están. Yo no he estado ni voy a estar, porque considero que cuando esté esta información y se dé, sé que se quiere abrir, y la propuesta que beneficiaría, entre comillas, Ubrique, porque eso sería lo que se nos daría a nosotros, ante una inversión. Un día estuvimos aquí hablando que el uso público de los distintos embalses de la provincia, de un embalse, es una idea, una propuesta que hicimos en su momento a Diputación y demás. Yo estuve en 2 reuniones en Zara de la Sierra. Si Sahara se podía poner en valor, el embalse de Ubrique tanto o más, porque los valores medioambientales y el atractivo diferente hay, si Guadalcacín se puede, este también, y el nuestro se quedaba fuera. Yo le dije que el potencial que tenía, no solamente por los dolmen, sino simplemente por la vegetación, por la brea, una serie de cosas que desde Ubrique, desde el campamento, o la infraestructura que hoy llamamos campamento, se podría hacer y también beneficiar al bosque. Esto quedó fuera. Alguien muy lumbrera, esto no es falta de respeto a nadie, consideró que, bueno, que en Barcelona llevarlo desde las casas de los trabajadores de la presa, la que tenemos allí abajo en la presa de los Grones. Yo hice una observación en ese momento, dije que el peor sitio del mundo donde yo metería gente en verano sería precisamente esta presa, porque no tiene más que un acceso a una carretera, y si hay un incendio, yo no sé la gente cómo la van a sacar de allí. Una garganta profunda, incendio, lo de Portugal puede ser un juego de niña comparado a lo que puede haber ahí. Yo le dije que en un sitio sin salida, con un alto riesgo por la vegetación, bueno, pues no debería hacer. Parece ser, y digo parece ser porque en esto voy de oída, porque la información es poca. Desde allí se quiere hacer un camino aprovechándose vía pecuaria, que habrá que ver la legalidad de esta situación por algo que no consta en ningún documento. Desde la presa, a través de lo que es Mulera, vendría, entiendo que si es la presa no es el camino de arriba, acuerdo propietario, llegar andando hacia una vía de senderismo aquí oficial, de esas que te dicen venga usted andando y vaya. Yo tengo unos riesgos, hay una servidumbre, hay unos usos, hay unas limitaciones que yo creo que bien, si es llegar a acuerdo con los propietarios de utilizar los caminos actuales y hacer una cosa y llevar y una garantía y que los organizadores o los promotores de esto den toda la garantía a todo el mundo, bueno, pues puede beneficiar de que algunos que vengan andando por esta zona. La propuesta que nosotros hicimos fue la parte de la derecha, que tenía menos riesgo de incendio. A mí lo de los incendios que me da muchísimo miedo meter gente en los arcos locales en los veranos. Si es por los inviernos, cuando se tenga eso y cuando salga información pública, algunos opinaremos sobre eso. En un principio, lo mejor sería llevar, digamos, esta propuesta de itinerario que sea por los caminos ya existentes y continuar desde donde está el Cortijo Palacio, ver las condiciones, que por la umbría, cómo llegar arriba. Pero siempre alguna garantía, porque yo siempre he dicho, el senderismo dará dinero, pero lo que da más a la infraestructura de alojamiento, infraestructura de servicio, antes de eso, y sobre todo, que el embalse Los Hurones puede dar mucho servicio, pues no voy a decir de piragüismo solamente, sino de tránsito a través de un barco con placas solares y una serie de cosas que se pueda ver. Pero como esto ya lo propusimos y alguien dijo que no, si alguien se conforma con tres andando, pues muy bien, ya veremos las cosas. Pues eso a raíz de esa pregunta que nos hacíamos. Es que no se me puede hacer una pregunta porque cuento muchas cosas. Un oyente y que además agradecemos, ya decimos, todas las colaboraciones, las preguntas, las cuestiones que nos planteen. Antes de finalizar, Pepe Arroyo también es integrante de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Mirasierra. Ayer tuvisteis una asamblea general ordinaria de este 2017 y, bueno, quería referirte a ello un poco, los temas que se abordaron. Sí, en este caso de la Asociación de Vecinos de Mirasierra, de la Barriada de Mirasierra, sí, tuvimos la asamblea bianual que tenemos. Importante la asistencia, realmente siempre nos movemos por el 20 y la importante participación del presidente, que realmente como miembro de la directiva pues representan a los bloques y luego trataban las reuniones, y las decisiones fueron importantes. Bueno, se cambió la directiva, que no ha cambiado de titulares, estamos en lo de siempre, hay personas que participan pero o confían o simplemente no se presentan otros, y vamos a seguir casi las mismas personas que estábamos antes en la directiva. Pero sí se trataron algunos temas que le pedimos a los presidentes, y nosotros cuando ahora hagamos, yo como secretario, lo que es el acta de la reunión, se lo daremos a los distintos presidentes para que expongan el acta en los tablones de anuncio. Se trató el tema de la modificación de las normas subsidiarias que el ayuntamiento tiene prevista a petición de unos propietarios de los locales comerciales, y se ha quedado en ello, en que se va a tener una reunión específica donde el ayuntamiento a través de los técnicos municipales expongan realmente lo que se quieren hacer, y los vecinos afectados de tres bloques más de la calle de las Jaranas pues tendrán la oportunidad de escuchar lo que se quiera hacer. Yo, por decir, con lo que antes se quería hacer, que era era una construcción de dos alturas más y además estéticamente fea, lo que yo ahora conozco pues está reducido bastante y podría, digamos, desde el interés de todo el mundo, pero serán los vecinos y los afectados los que lo digan. Luego se dio información sobre el tema de las subvenciones que hay ahora mismo para los bloques, para sostenibilidad, accesibilidad y mantenimiento, y también se van a tener reuniones para que un técnico pueda ir allí y hablarla, porque evidentemente las necesidades de cada bloque son diferentes, y entonces lo que sí queremos es que un técnico diga, y si ahora mismo ya no sería posible por falta de tiempo y por el informe técnico que es necesario hacer, es que cuanto más bloques se haga el informe, pues más económico puede hacer este informe, ¿no? Luego se habló de las propuestas de todos los bloques y demás. Bueno, algunas eran las conocidas, algunas ya propuestas, pero sí se trasladó las que más podían preocupar actualmente y ahora mismo en relación a los bloques 7, 8 y 9, y también trasladamos el problema a lo que es la ladera y demás, el riesgo de incendio que tenemos en la parte de atrás, que es una zona que debería tener un plan de emergencia, las fincas que están al lado, y si hay un incendio, con lo que está últimamente pasando, este incendio podría afectar a la parte trasera de los bloques. Eso nos lleva también, que está pedido al ayuntamiento, no hay respuesta, que creo que de las pocas barriadas o zonas de Ubrique que no tienen tomas de agua de los bomberos para incendios, es decir, que si hubiera un incendio en toda la barriada tendría, digamos, que venir instaladamente los tanques, no hay tomas de riego y es una actuación urgente que entendemos. Luego el tema de accesibilidad de la rampa, de la plaza, se quedó en que se mandara otra vez al ayuntamiento y se insistiera sobre todo esto para facilitar el contacto entre todos los vecinos de Mirasierra, aparte con su presidente y demás. Se van a hacer unas pegatinas que se van a poner los tablones de anuncio y se va a colocar allí lo que es el correo electrónico de la asociación, aparte de la sede, que este puede depositar por debajo de la puerta, pero si alguien quiere mandar un correo con una pregunta, desde el correo responderemos rápidamente a toda esta situación. Como detalle de funcionamiento de la directiva, donde uno de los problemas que tenemos en los bloques es que el bloque cambia y nadie se entera que ha cambiado el bloque, ni te entera de la directiva, no hemos tenido. Se han hecho unas carpetas para cada uno de los bloques, 1 a 9, y también para la directiva, con la misma información y todo lo que yo estoy hablando, todo acta y demás, se cogerá, se le manda al presidente y va a la carpeta, de manera que cuando se venga el otro presidente tenga la carpeta con toda la información. Es decir, lo que intentamos es facilitar y que la información y que si no es imposible, que siempre seremos los mismos los que estemos trabajando y cuando faltemos siempre pues, quedará no solamente como lo hizo, sino simplemente que ahora mismo se tendrá la información y ayer se repartieron las carpetas, 6 directamente a los presidentes que acudieron y a 3 se le van a dar porque se le da personalmente y en eso es lo que estamos. Pero que en un principio contento porque la asistencia fue importante, porque se apoyaron todas las actuaciones que habíamos hecho por parte de la directiva saliente y que ahora mismo, bueno, pues que las propuestas van a ser las mismas, vamos a seguir trabajando y en el próximo Consejo de Barrio entendemos que se presentarán algo y seguiremos. Pero la preocupación urgente y esto de los incendios a través de la finca colindante, vamos a pedir información porque si tenemos un plan de emergencia municipal en Ubrique que lleva 3 años sin que sepamos nada de él, 3, casi 4, que vamos de, hay un PLEI, que es un plan local de emergencia, que nos consta que el ayuntamiento está y yo no sé, está en una estantería, pero yo no se le está dando un uso indebido. Pues vamos a denunciar esta situación a la consejería. Esto lo hará Tamal en una situación porque no nos preocupa solamente mi zona, estoy hablando ahora mismo de otro colectivo de Tamal, sino que diremos en esta zona y en la zona perimetral de Ubrique, que seguramente el PLEI tendrá que recoger actuaciones de cortafuego, actuaciones de que tanto un fuego exterior que venga y se pueda meter en la población, como uno que se genere en Ubrique, tampoco afecta al medio natural. Por lo tanto, es una prioridad y vamos a pedir de que no haya riesgo, como ha pasado en Doñana y demás, que al final parece ser que la única solución es el desplazamiento de la población, que será fácil cuando sean 30 o 40 personas, pero cuando sea un incendio, cuando hay medidas, digamos, perimetrales que se pueden dar en la población a diferentes niveles para que estos riesgos disminuyan. En ello estamos. Pues ahora sí, finalizamos con estos temas también relacionados con el ámbito vecinal. Ya ven que hemos hablado de todo un poco, desde la Asociación de Vecinos de la Barriada Mirasierra, los temas iniciales relativos a la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también a Tamal. Pepe Arroyo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y haremos el seguimiento de estos temas, como siempre, bueno, pues la evolución que vayan teniendo. Pues gracias. Nada, en ello estamos, gracias a ti.